Baby, baby, baby. Baby. ¿Cuál será el mundo? Y no sé, pero tengo que reconocer que en los parties siempre viste el rosa, pero hoy botellas pidió como 12. El oscuro me calla, me gusta cuando prende y me guaya. Un reggae lento pa' rozar los broches, este pa' que se lo gocen. El oscuro me calla, me gusta cuando prende y me guaya. Un reggae lento pa' rozar los broches, este pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, en el party rocen. Pegado en la pared, traigamos cana 12. Velita en la roce, me abre la percose. Yo escucho voces, alguien que te conoce. Que te gusta que te jalen y te aprieten. Correa te sujete, siempre ya se queda hasta que amanece. El humo y el alcohol a ti te enloquece. El oscuro me calla, me gusta cuando prende y me guaya. Un reggae lento pa' rozar los broches, este pa' que se lo gocen. El oscuro me calla, me gusta cuando prende y me guaya. Un reggae lento pa' rozar los broches, este pa' que se lo gocen. ¿Cuál será el mood? Doy no sé, pero tengo que reconocer que en los parties siempre viste el roce, pero hoy botellas pidió como 12. El oscuro me calla, me gusta cuando prende y me guaya. Un reggae lento pa' rozar los broches, este pa' que se lo gocen. El oscuro me calla, me gusta cuando prende y me guaya. Pa' que se lo gocen. Sky rompiendo. Dímelo flow. Yo, D-Mat. Estamos activos. Rich Music. Estamos en el bloque B. Rich Music.